darle las gracias a todos por haber estado aquí. Darle las gracias por su paciencia, porque ustedes de verdad son el carnaval y esperamos verlos a todos en las calles. Gracias. La despedida vamos a dedicársela a un compañero nuestro que este año no ha podido estar a última hora con nosotros aquí y sabemos que se ha quedado desconsolado, igual que a todos nosotros. Vamos, nos Dani, ha gustado mucho que hubiese estado aquí. Dani, va para ti, hermano. Un abrazo. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. ¿Quién no esperó? ¿Cómo esperaste tú cantar en mi fiesta soñada? ¿A quién no le pasó? No le pasó. Que ha llegado el carnaval, una fiesta sin igual. ¿Y quién quiere gozar? Tú cantar en mi fiesta soñada, ¿a quién no le pasó? No le pasó. Que ha llegado el carnaval, una fiesta sin igual. ¿Y quién? Sigan todos bailando, el carnaval, sigan todos gozando. los que son de el carnaval, pues. Hola Internet, soy Inter. Hola Internet, soy Net. Y esto es Intrinet Podcast, lo que denominamos aquí el Internettainment, entretenerte con Internet. Ese es nuestro cometido. Y aquí ha sonado la murga, los que son, son. Y que también tenemos vecinos ahí en ellos. Y es lo que tiene, que las murgas, los murgueros, pues puedes tener vecinos como los tienes en los podescuchas, en los podcasters, en los youtubers, en todo lo que quieras ahí por internet, en los bloggers, todo. Efectivo y Wonder, que recordamos que exactamente les mandamos un abrazote para la murga, los que son, son. Como suenan y vamos ahí. Y cómo canta la chica, ¿eh? Cómo canta la chica, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Que nos suena la chica, nos suena la chica. Exactamente. Ahí, la vecina ahí, ¿eh? Agüita. Pues vamos allá, recordamos las vías de contagio del podcast. Ahí, Inter. Arroba Interinet en Twitter. Arroba Interinet Podcast en Telegram. Interinet arroba gmail.com. Es en principio como vías principales y todas estas cosas. Y estamos aquí, digo, pues haciéndote, llevándote, mezclando el carnaval desde Tenerife con internet. Haciéndote ese internet en carnaval. Y ahora aquí, que creo que le vamos a poner esto, el iCarnaval, ¿no? Como está el iPhone, el iTunes, todo lo de Apple, pues iCarnaval, ¿no? Con un i delante, ¿no? Seguirá esto para cerrar estos capítulos del carnaval, que también se puede vivir por internet. Y como empezamos, pues tenemos que terminar esta parte. Y ahí lo decíamos, que en el carnaval de Tenerife se hace lo que es el entierro de la sardina, que es un acto ahí para con una sardina, la figura de una sardina, para dar ese fin al carnaval. Es una tarde triste, que se suele hacer el miércoles de la semana de carnaval, y pues la gente va vestida de viudas, y llorarle a la sardina como fin del carnaval. Pero después queda la piñata, ¿eh? Después queda la piñata, el fin de semana de piñata. Y eso es lo que pasa en la internet, que el carnaval de internet también, aparte de los diferentes países del mundo que lo celebren, pues ahí queda también siempre el carnaval, y que nosotros, que nuestra vida, como decía la gran Celia Cruz, la hagamos siempre un carnaval. Y nosotros, pues, de esa forma de celebrarlo, con esas lágrimas y de luto, con todo el respeto, por supuesto, con ello, a lo que sí es serio de los lutos, pues ya decíamos que empezamos disfrazados de Internet Explorer en homenaje a lo que Microsoft ha mandado de carnaval, del malo, exactamente, mandado por ahí. Y nosotros queríamos un poco como, pues, echar unas lágrimas también por ese Internet Explorer. Que ya estoy empezando. Voy a echar de menos, matar. Y está metido en el Edge, ahí, de Strange, escondido, y en el navegador del Windows 10. Y yo quería pedirle que perdone por ser usarlo para descargar el Firefox. Y yo me suma, Inter, y lo que se quieran sumar a llorar por el Explorer, que fuiste mi navegador predeterminado. Bueno, es mentira, pero claro, siempre se dice en estos casos con lo bueno que era, ¿no? Exactamente, cuando hay personas así que fallecen, pues se dice esa frase, ¿no? Y eso, y gracias a ti por que estoy rato. Gracias a ti por poder acceder al router. Que bueno, que después habría que poner velas negras, ¿no? Porque decía que solo se podía acceder a los routers con Internet Explorer. Pero gracias. Y eso que bueno era. Ay, qué mal momento, qué mal momento. Fuiste como mi amor, fuiste mi primer navegador. No te podré olvidar nunca. Sí, y sí. Y perdona por haberte sido infiel. Con el Firefox, con el Chrome, hasta con el Opera. Qué mal cuerpo me deja esto. Ya. Es muy mal asunto. Es lo que tiene. Y aquí estamos vestidos de negro. Internet está de luto. Está de negro. Está black. Somos los Making Black. Para Internet Explorer. Con lo bueno que era. hasta los sitios web que estaban ellos con la versión 6.0 nada más. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora que si nada más, que si no, si no se pueden actualizar las demás. El dolor no se puede actualizar. Y bueno, hemos encontrado un meme por internet. Lo tenemos aquí. 4 imágenes que te dejaremos en arroba interinet, en Twitter. Y que dice así: en la cama, familias antiguas, hombres y mujeres, velando a Explorer y Explorer diciendo: Plom, estoy a punto de morir. Siempre me usaron para descargarte. Como último favor, dile a Bill Gates. Se queda ahí hablándolo desde la cama. Haré lo que diga, le contesta Chrome. Y se queda la imagen en la cama de todos los demás navegadores que están acompañándoles: el Chrome, el Firefox, el Safari, el Opera y otros. Y en la cama se queda el Explorer con el reloj de arena. En la imagen 2. Esto en podcast es más difícil de contar en audio, ¿no? Y en la siguiente imagen también se queda cargando el reloj de arena. Siempre cargando, cargando. Y es la última de las imágenes del meme, que sabe que el meme es la unidad de información del siglo XXII. ¿Ya murió? Pregunta Chrome. Y Firefox responde: no. Está cargando. ¡Está cargando! ¡Pero está vivo! ¡Está vivo! Se quedó cargando como siempre las webs, las páginas. ¡Cuánto le costó todo! ¡Ay, qué momento, qué momento! Lo vamos a dejar aquí para sufrir en silencio y tranquilidad. Quedando pendientes los disfraces que hagamos hacer otro año, ¿no? Que son disfrazarnos de internet, por mi parte. Con cables, con router, con cosas, con wifi, con datos. De internet. Y yo de interneta. Recuerda que en México la neta es la verdad. Pero este caso sería de chica, ¿no? Porque internet al final es la red, es femenina. Así que a ver si nos disfrazamos un año de eso. De internet y de internet. Para olvidar todos estos malos momentos. Y ahora te dejaremos como cierre musical un tema que se llama Me voy enamorando, del Internet Explorer. Sí, desde el canal de YouTube de Esto es Canarias, desde el grupo Esto es Canarias, lo que hicieron la canción de Lugo Paco, Huaco, de Shakira, la versión de Esto es Canarias. Eso lo haremos como cierre musical, para cerrar estos 3 capítulos del carnaval en internet, de internet en carnaval, de Ay Carnaval. Besos y abrazos. Gracias. Bajando el tranvía hasta la Weiler llego yo, de ahí a la estación. Otros colegas en guagua, nos vemos en el TikTok, echamos el primer ron. Otros tiran para el orche, en el platillo quedo yo. Paró.